desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El punto radical. viejo le guste la tata. En Punto Radical. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Y comenzamos a Tatao con un par de tracks del disco Cyber Arts 2005. Escuchábamos a Marianne Amasher y su tema Teo, a Sonic Sculpture. Luego tuvimos a Yoshimitsu Ishiraku de Japón con su track Dora Video. Siguiendo con las primicias, tomamos un track del disco UXI de Jorge Aro. Él es un amigo argentino quien estuvo de gira por Europa. Este disco es un conjunto de muestras de sus performances durante ese tour. Escucharemos el track grabado en Porto el 14 de abril del 2005. Pueden saber más de Jorge Aro en www.jorgearo.com.ar. Este viernes 17 de marzo, gran fiesta concierto, tocarán en vivo Himno Ascensión, Tita, Pez Plátano y Cristo Demoledor presentando su nuevo disco en el pack Drema Suchacún de Los Olivos. Informes 3W.net. Ameniza DJ Celeste. Sí amigos, tenemos concierto el 17 de marzo. Estará presentando su nuevo disco Cristo Demoledor, el cual lo sacará a través del sello Aloardí. A continuación tenemos un track de este proyecto, el cual se lo pueden descargar gratis en la sección de MP3 de la página www.tipprod.com. Deletreado es www.tipprod.com. Luego del track de Cristo Demoledor tendremos a otro participante de ese concierto, esta vez es Tika, desde Perú. Atatao, atatao, Independencia, Cerros y Unos. Thank you. Y lo que escuchaban era el track Monstruo de Tika desde Perú. Continuando con la experimentación sudamericana, lo que sigue es desde Brasil, a cargo de Tonguemiche Trio y una sesión de improvisación. Luego tendremos a dos peruanos más. Primero a Aníbal Cotrina, con un collage sonoro totalmente hecho con una grabadora MP3 de esas que se conectan a USB. Y por último, Fiorella 16, desde Arequipa. Yeah.